el abrigo de Martín. Hay ventilación cruzada, quizás demasiadamente, y sin estufa alguna. Es muy invierno antes de muchas pandemias. Estoy en 1980 haciendo las prácticas como maestro en segundo grado del Colegio Mariano Acosta. Mi delantal está limpito porque lo tapa un sobre todo Perramus muy abrigado que era de mi abuelo. La bufanda terminará llena de tiza blanca. Mi mano izquierda está enguantada. La derecha no, porque tengo que escribir en el pizarrón. Hoy es martes 2 de julio. Los chicos tienen frío y las puertas persianas están muy deterioradas y no tapan la falta de vidrios. Primera hora de clase a las 7:35 y es de noche. Y uno de los cuatro tubos fluorescentes no funciona. Otro tiene los extremos gris, casi negro, y hay otro que pestañea. Martín se sienta en el segundo banco al centro. Empieza a decir que no puede escribir. Me acerco y dice más fuerte y angustiosamente que no puede escribir. Y hace unos movimientos con el brazo como queriendo flexionar el codo. Empiezo a hacerle masajes. Mi preocupación se acrecienta al igual que el volumen de la queja. Le pregunto qué le pasa, qué le duele, que me cuente tranquilo, si es por el frío. Martín me explica que no le duele nada, que frío no tiene. Y él dice, mi mamá me pone mucha ropa. Dice enojado y ahora furiosamente redobla su voz. Por eso el codo no me dobla. La voz, Eduardo Nachman.